Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto, que está haciendo gestos como diciendo: hostia, por una vez parece que el barco va bien. Va bien, ¿no? Espera, espera, a ver. Luego ya sacaremos los parches. No gritemos victoria antes de tiempo. No, señor. No. Bueno, pues estamos aquí después de una semanita de ausencia debido a las fiestas patronales de Nuestra Señora del Privar. Uh-huh. Y bueno, pues venimos con ganas, así que no nos vamos a enrollar más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Ayer mismo se ponía a la venta lo nuevo de Angelus Apátrida y no podíamos empezar de otra forma que no fuera con la potencia y agresividad de los de Albacete. Aftermath es el título de ese nuevo trabajo, el octavo ya en el haber de los hermanos Izquierdo y Compañía. Un disco que pone en circulación de nuevo el sello Century Media y del que hemos escogido su tema de apertura, Scavenger, para abrir también nuestro retorno tras una semana de festividad patronal aquí en Zaragoza. Que, y no, por cierto, que nosotros no hemos tenido controller. ¡No! Y por cierto, que Ángel Usapátrida está en estos días firmando discos en FNAC. Ayer lo hicieron en Barna, hoy lo hacen en Madrid. El lunes estarán en Valencia, el martes estarán aquí en Zaragoza y el miércoles lo harán en Bilbao. Un discazo este Aftermath, para el que han contado con colaboraciones diversas, que os leo ahora mismamente. Por un lado, tenemos a Jamie Yasta, vocalista de los hardcoretas americanos Hatebreed. Está Pablo García, que mete un buen solito de guitarra, la guitarra, el six strings de Warcry. Nuestro paisano Sohai también mete voz en el penúltimo tema. Qué guapo. Sí, sí, uno que se llama What Kills Us All. ¿Qué es lo que mata, es lo que nos mata a todos? Y el tema que cierra el disco, que es una puta barbaridad, en el que mete voz nada más y nada menos que Todd La Torre, tío, el actual vocalista de Queensrÿche. Casi nada el nivel colaborativo que hay en Aftermath, lo nuevo de Ángel Usapátrida. Tampoco se merecen menos, Ángel Usapátrida. Exactamente, es ya una de las bandas grandes del thrash metal, no español, sino europeo, y ya poquito le queda para hacerlo en el mundo entero, grande, el polaco y compañía. Bueno, Casimoto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recordar que estáis escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital mañana, pues bueno, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco, que es asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. La plataforma Radio Rock Online más grande, con la mayor cantidad de programas, más completa, más divertida, chachiguay, estupendástica, en la que os podéis llegar a meter. Sí, señor. Bueno, recordar también las redifusiones, Casimoto, que tenemos unas cuentas. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita de puta madre. De guay. Y luego, como siempre, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para nuestros amigos y amigas y perretes también del archipiélago canario. Correcto. Y bueno, pues recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y saludamos, tenemos saludos por ahí. Desde la conciencia rockera tenemos al Mister, al Boss, a nuestro amigo Pequeño Ternasco, alias la esencia del mal, Evil Essence, que dicen los guiris. Tenemos a Marco Moriano, que nos pregunta hora y lugar de la firma. Pues si te digo la verdad, ahora no me acuerdo. En el Facebook de los propios Angelus viene. O sea, es por la tarde, y el lugar es aquí en FNAC de Coso. Querrá ir a verles los bufetes. FNAC Plaza España, que dicen ellos, aunque está en el Coso, no está en la Plaza España. Querrá ir a verles los bufetes. Que digo yo, yo iré, que. De hecho, voy a ir a como quiero comprarme el disco, iré a comprarlo ya y directamente, y así doy un saludo a viejos amigos como son los de Albacete. David Vampiro, que también nos está siguiendo mientras va con los casquitos, porque dice estar de camino por aquí, que viene con unas birritas. Las birras siempre son bien recibidas, y al portador también. Que nos pregunta y nos dice que los hermanos Izquierdo, que si son aquellos de Puerto Rico. Hombre, yo recuerdo que en Puerto Rico hubo una matanza muy gorda, pero no he indagado tanto como para saber si los hermanos aquellos, unicejos, llegaban a llamarse Izquierdo. Saludamos también a Samuel el Suizo, que lo tenemos desde hace un tiempo en las Canarias. Samuel, que se ha tenido que sacar otro pasaporte porque ya no le daban las páginas. El que nos escucha una hora antes, sí señor. Y a Unai, sabedor de que hoy igual suena una banda muy conocida de él, pues ahí está el quite desde el principio, para no perder detalle. A Unai hay que saludarle bien. ¡Epa! ¡Opa! ¡Opa, Unai! Desde Tierra Navarra, Pues bueno, Vamos a continuar con más cositas. Seguimos el pasado 29 de septiembre y de la mano de Rockshot Records se ponía en las tiendas el nuevo trabajo de los finlandeses Diecrest, una banda de heavy power metal realmente atractivo que regresan 5 años después con un nuevo trabajo largo, 4 si contamos su último EP. Este cuarto trabajo de estudio lleva el título de Once I Have a Heart. Que viene, ¿qué has dicho? Once I Have a Heart. Ah, vale, vale. Heart. Joder, que, viene, que viene a decir algo así como que una vez tuve un corazón. Un álbum melancólico y melódico del cual extraemos un tema como este, Read My Mind, Lee Mi Mente, para dejaros una muestra del cómo se desenvuelven estos nórdicos. Que como bien he dicho, responden al nombre de Diecrest. Que además ahora ya empieza a hacer fresquito, hay que empezar, sí, a sacar los nórdicos ya también. Exactamente. From me, and hey, it's true. ¿Cómo suenan de potentísimos, tío? ¡Qué grandes! Dire Crest. Once I had a heart. Una vez tuve un corazón. Para saludar a Javi Retro, que acaba de hacer acto de presencia. Pero ojo, que el corazón lo tengo ahora un ratito y luego me lo quito. O sea, ¿qué tal, Javi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Armero? Lo que habéis escuchado es Lee Mi Mente, Read My Mind. Llevado a cabo por estos nórdicos que, como bien dice Casimoto, ya va siendo ahorita de sacarlos. Casi se echaban de menos ya, Bueno, tanto calor y tanta polla de calor, joder. Yo prefiero el nórdico a... Yo también. Aunque ir en pelotas tampoco me molesta, Prefieres el nórdico al melórdico, ¿no? Sí. Melórdico, un género muy, muy guay. Bueno, desde Las Vegas, la capital del vicio y la ludopatía, nos llega el nuevo trabajo que conocimos con su anterior y segundo álbum. Ahora regresan con su tercera obra de estudio, un disco que llevan desgranando single a single desde hace más de un año más o menos, un año atrás, llegando a colocar alguno en el programa, que hemos puesto alguna vez. El próximo 27 de octubre es la fecha definitiva para que sea lanzado por el sello M Theory Audio. Siempre es curioso, un sello que no acaba ni en Music ni en Records. Bueno, pues aquí tenemos uno, M Theory Audio. Este Unite and Conquer, que así se titula, nos dice la banda que es un viaje emocional y multifacético, introspectivo y de autodescubrimiento, que llama a la unidad y al cambio. Pensaba que ibas a decir de autodestrucción, ibas a decir, pues ya está. No. Un disco de poderoso metal, con algún arreglo progresivo y para el que han contado con alguna que otra colaboración, como la de Ralph Shivers, que toma un papel más comedido de lo habitual en el tema que vais a escuchar, este Roots Run Deep. Tema que os dejamos para conocer lo nuevo de los norteamericanos, Immortal Guardians. Far beyond these walls, through a city streets, in all our lives, roots run deep. All the promises I'll forever keep, roots run deep, run. Before ¡Impresionante! Roots Run Deep es el título del tema que acabas de escuchar, firmado por Immortal Guardian. Esto está incluido en su nuevo trabajo, Unite and Conquer. Saludamos a la piratilla y a Rebeca, que acaban de hacer acto de presencia aquí en las dependencias de Radio Mai. ¡Saluden! ¿Qué tal estamos, Leti? Buenas tardes, compis y amigos de las ondas. No, no son malas, no son malas, para nada. Vaya, aquí tardes. Estoy, por fin ya. Os veo aquí, que sí, tenía ganas de venir aquí. De verdad, sí, sí, sí, sin genial, duda alguna. La verdad. O sea, era buenas tardes y nos las habéis mejorado con vuestra presencia. Era surprise. No, no, desde luego, ya digo, joder. Y Rebeca, que la tenemos por ahí también. Por aquí estoy. Muy bien. Hablar poco. Pues vamos a continuar con más cositas. El pasado día 13 de octubre y de la mano de Atomic Fire Records veía la luz el nuevo trabajo de los norteamericanos Theocracy. Un álbum del que le separan 7 años de su predecesor y que hace el quinto ya en el haber de los de Atenas. Sí, una localidad del estado de Georgia, nada que ver con esa que tiene el pueblo todo tirado por el suelo, ¿no? Borrego. No tiene nada que ver. La de los yogures. Exactamente, nada que ver. Esta es una localidad llamada Atenas y que está en el estado de Georgia, en la tierra del tío Sam. Este nuevo trabajo lleva el título de Mosaic y, aunque llamándose así, bien podría ser de la capital helena. Hombre, igual, digo yo que algo igual se les ha pegado. Igual han tirado un órdago ahí. De tal manera, sigo diciendo que poca imaginación tiene Estados Unidos. Poca. Joder. Y bueno, un disco con el que confirmamos que el power metal está de vuelta en un gran momento. Además, siempre con algunas connotaciones religiosas, este trabajo nos dice estar ante una obra cargada de melodía y de drama, de luz, de sombra y de poder, y canalizado con algo de espiritualidad y psicología. Return to Dust, el retorno al polvo. Ya sabes, del polvo venimos y al polvo vamos. Y otro polvo echaremos. Es el tema que os vamos a dejar de lo nuevo, extraído de lo nuevo. ¿Tú sabes cómo se llama el compuesto químico para que un hombre tenga una erección? A ver, dime. Dímelo si lo sabrás, que es azul. Es azul. La pastillita, Viagra. La Viagra, sí. ¿Y sabes cuál es el compuesto para que un hombre no la tenga? Ni puta idea, a ver. Ni trato de meterla. Ay, lo que da Atenas y el polvo. Y el polvo. Return to Dust. El tema que os dejamos para conocer lo nuevo de Theocracy. Rest on me. realmente pegadizo, iba a decir pegajoso, que también los estribillos, incluidos este Redstone to Dust, que bueno, claro, lo del polvo pues puede llegar a ser pegajoso también, ¿eh? O sea, depende el cómo retornas, pues, sí. Pues puede ser. Bueno, esto está incluido en Mosaic, el nuevo trabajo de los power religiosos Theocracy. Y bueno, vamos a continuar. Hemos pasado en un minutito, sobrepasé en un minuto la primera media hora de emisión Casimoto. Recordamos ese número de teléfono. Te recordamos. Ah, no, que para la gente, vale. 976-525645. Claro que me acuerdo. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial. En FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño Ternasco. Sí, señor, asalto mata a radiorock.com, la radio online del rock, la plataforma de Radio Rock Online con más cantidad de programas, más chachi fantástica, más guay, más super guay. Es que si no te metes no sabes lo que hay ahí dentro. No, desde luego que no. Recordamos también las redifusiones. Y redifusiones en Radio Mai los viernes de 10 a 12 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock el lunes a las 7 de la mañana, para empezar la semanita con bien buena empezada, caña, buen bien esto. Empezada, y sí, luego la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México, y todos estos horarios menos una horita para el archipiélago canario, que es de donde no nos escucha el Samu, ¿eh? Ahí lo tenemos. Allá. Bueno, decir también que si ninguna de estas opciones os viene bien, pues bueno, pues ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y si te sigue sin venir bien, pues te vas a escuchar a Luis del Olmo. Y desde el hilo del Telegram de la Conciencia Rockera saludamos a nuestro amigo Des, que hacía tiempo que no aparecía por aquí. El gran Des, señor, por ahí lo tendrá, a lo mejor el Casimoto. ¡Esa peña de Senderos del Rock! ¡Otupi! Angélico, angélico, qué mágico, bien, sí, señor Des. Un pictolín. Siempre, siempre es una alegría saber que está ahí al otro lado. Y bueno, de la luz pasamos a la oscuridad y lo hacemos poco a poco, en un halo oscuro pero melódico. De aire gótico, que Casimoto apaga la luz. Dice, poco a poco, a ver, que ya existen los interruptores. Que los interruptores, ¿no? De estos progresivos, ¿no? Bueno, pues eso, que nos vamos con una banda que tiene un halo oscuro, melódico, de aire gótico, con una criatura concebida por la mente de un tal Claudio Rabinale, un tipo que conocemos por ser el vocalista de una banda de death metal como es Disharmonia Mundi, un tipo que ha metido todas sus influencias en este nuevo proyecto, donde le da cabida al hard and heavy de Maiden, de Alice Cooper, el punk rock oscuro de Danzig, el aire gótico de unos Type O Negative of Sisters of Mercy, así como pinceladas contemporáneas y casi industriales de Rob Zombie o Wednesday 13, todo impregnado con unas atmósferas casi cinematográficas. El resultado es After Dark, un disco que se pone en tiendas el próximo 27 de octubre, avalado por Rockshots Records, y del que os vamos a dejar con una muestra como la titulada What Did You Expect, con la que nos vamos a adentrar en el deliciosamente oscuro mundo de los italianos Infernalizer. Ay, es inglés de la mina, que solo el armero domina. Well, don't you know that sometimes wishes do come true? I'm sorry, but that's not the case. It's not for you. What did you sign your life away? What did you do to Tom Palmer? What did you lose when you should have stayed? What did you expect? Cross your heart, how could you believe the promises? Right from the start, cross your heart, you'll never be free of me. Bueno, pues nuestro amigo desde el canal de la conciencia rockera, pues nos dice que este tema de Infernalizer, que tiene en el estribillo un cierto aroma a Lordi, y no le falta razón, tiene razón toda la del mundo. Así que vamos allá con más cositas. Lo que habéis escuchado es esta banda italiana llamada Infernalizer, After Dark, se llama su segundo álbum, y en él venían temas como el que acabas de escuchar, What Did You Expect. Y bueno, nos vamos adentrando en terreno cada vez más duro. Te voy a cortar un momentín. Venga. Que nos ha llamado Javi Alonso, nuestro fiel seguidor Javi Alonso. Correcto. Y nos ha hecho una corrección de que la redifusión del viernes en Radio Mai no es de 10 a 12, es de 11 a 1. De 11 a 1, joder, macho. Bueno, nos han cambiado los horarios ya tantas veces y los días. Ya perdemos la pista. Perdemos el norte. Madre. Entonces es de 11 a 1 en muy Radio Mai, ¿vale? Correcto. Y bueno, nos ha hecho una petición, pero ¿qué tal lo que me ha pedido? Encaja al final del programa. Para la parte final, Javi, tendrás ese temita que nos has pedido. Bueno, pues eso, lo dicho, que nos vamos adentrando en terreno cada vez más duro y empezamos con un trabajo que reafirma el regreso de unos veteranos belgas. Una banda formada hace 4 décadas, que ha tenido una carrera con muchos altibajos. Debutaron en 1990. 3 años después lanzaron su segundo álbum, que supuso un cese de actividad que duró 15 años. Cuando regresan con su tercer disco, fue allá en el 2008. Y 8 años después firman un cuarto álbum. Y ahora, la pandemia alarga hasta 7 años más para que vea la luz su nueva obra, que es la que os vamos a dejar. Demonic Heart se titula dicho trabajo, el quinto ya en su haber, de una banda que realiza un power thrash histérico. Lo puso en las tiendas el pasado mes de septiembre el sello Wormhole Death Records. Y estamos ante un disco para el que han contado con un nuevo vocalista llamado Mario César, el que, bueno, al que no le conocemos pasado musical alguno, y que nos demuestra, pues bueno, su garra y fuerza en temas como Deadlocked, que es el tema que os vamos a dejar para chequear lo nuevo de estos belgas llamados Patriarch. Right. Death Locked se llama el tema que acabas de escuchar, incluido en Demonic Heart, que es lo nuevo de los belgas Patriarch. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Seguimos con el death metal melódico de unos neoyorquinos afincados en Suecia y que el pasado 29 de septiembre nos dejaban su... que esto del ordenador me ha tapado la chuleta, es lo que tiene. Te saltan pantallitas, así... Y mejor en la chuleta, porque a ver, si pensáis que aquí os he hecho los sermones de memoria, pues no. No, porque uno ya tiene una edad, tiene la memoria ya rozando la demencia senil, y claro, pues me tengo que hacer apuntes y chuletas, como si estuviera en la escuela. Pues eso. Esto que acabo de decir sí que me lo he improvisado, ¿eh? Pero vamos. Te ha faltado decir lo de la lupa, para tener las letras más grandes. No, de momento no hace falta, pero tampoco te creas que juno mucho. Bueno, ya lo he dicho, que estos unos norteamericanos afincados en Suecia. Bueno, y si no lo puedes hacer como Stephen Hawking. ¿Cómo lo hace Stephen Hawking? A ver. Joder, ilumíname. ¿No te acuerdas cuando que tiene el ordenador sí. ese que hablaba por él? Sí, sí. Pues eso, te lo pones y ya está. Y ya está, y que hable. Está grabando, metal, melódico. Ay, pues eso que he dicho, que el pasado 29 de septiembre nos dejaban su tercer álbum de larga duración. Un álbum currado de forma independiente que recibimos gracias a la labor de Metal Devastation. Es una banda que ya dimos a conocer con su anterior EP, del que nos separan unos 3 añitos, y ahora regresan con nuevo álbum, con el que afianzan esas influencias al sonido de Göteborg. Y para ello han grabado el disco en los prestigiosos estudios Fredman, bajo la tutela de Fredrik Nostrom. Un tercer álbum al que le han puesto título homónimo, confirmando esa personalidad, algo que corroboramos con un tema como este, titulado My Anger, que nos sirve para adentrarnos en ese sonido nórdico ejecutado de forma visceral por los neoyorquinos Beyond Shadows. Bueno, o sea, lo tenemos Mayenger, puro sonido Göteborg, ¿eh? Sí, sí que está Anger, sí, el tío. Sí, sí, está Anger total. Aquí, bueno, pues sonido, ya te digo, aquellos, aquellos primeros In Flames, Dark Tranquility, ¿eh? Impresionante. Sí, es verdad, me recordaba In Flames. Sí, sí, sí, tiene ese rollazo. Bueno, lo tenemos, Billion Shadows, su tercer álbum, al que le han puesto título homónimo y del cual hemos, bueno, pues hemos dejado un temita como este titulado My Anger. O sea, mi rabia, cómo está el tío, rabioso total. Acaba de hacer acto de presencia en las dependencias de Radio Mae nuestro amigo Vampiro, que me parece que está haciendo algo con la suya. Ya nos saludará luego. Mientras tanto, nos vamos con más cositas. La semana pasada caía en nuestras manos el debut de los maños Apparition, un power trio formado por la guitarra Iván, que anduvo en su día por los Blackers de Empty y un montón de bandas más. La batería de David Viejo, que conocemos de Ataraxi, banda en la que también forma Ed Fulci, que se hace cargo del bajo y aquí además pone voz. ¿Y qué voz pone nuestro amigo Edu? Que lo ves así, sí, grandullón, lo ves tranquilito y tal, lo ves un tío de lo más sosegado, pero jo, se embrutece encima de las tablas, ¿eh? Fear the Apparition es un trabajo debut cargado de un death metal a la vieja escuela, un disco que vio la luz este pasado verano de la mano de un sello yankee como es Head Split Records. Del mismo os dejaremos una muestra como la titulaba Demonic Torment, que para, vale para conocer lo nuevo de Apparition, aquí cariñosamente conocido como los Amparito, y que suena, mira cómo suena el Amparito, mira, ya verás, dale al play, Casimoto, Demonic Torment. Wow. Yeah. Demonic Torment es el tema que has escuchado incluido en Fear the Apparition, el nuevo trabajo de los maños Amparito. Bueno, Apparition para nuestro, para los coleguitas y conocidos, los Amparito. Y bueno, por cierto, portadón, va portadón que se han currado. Bien majo. Brutal, qué bueno, vaya debut. Esperando con ansia de que hagan su publicación en vinilo, puesto de momento solo tienen CD y casete. Casete que parece que ha vuelto, vampiro, ha retornado al casete otra vez. Eso parece, ¿verdad? El formato con el que se inventó el Doom, sí, cuando ibas en un coche en verano a 50 grados a la sombra, los casetes pues tenían el efecto ese de cuando te quedabas sin pilas. Exactamente, el efecto lloro que se llamaba. Claro, y ahí surgió Black Sabbath, Canle Más y todas estas cosas. Sí, dice, oye, sí, pues esto mola, bajamos así la velocidad un poco, Y el uno de los mayores responsables de que se duplicase la venta de Bolis Vic en Bolis el mundo. Bolis Vic también, el casete. Exactamente, sí, así es la cosa. Sí, ¿por cuánto se han comprado un Bolis Vic solo para rebobinar las casetes? ¿Qué hago con los 10 que me sobran? Y ahorrar pila, porque gastaba mucha pila la función de rebobinado. Y eran caros, sobre todo los primeros. Sí. Duraba muy poco las pilas, cuatro pilas de esas medianas. De esas gordas. El primero que tuve duraba cinta entera y la mitad de la otra. Medianas en aquella época. Ahora, bueno, sí, claro. Ahora son unos tochacos que no veas. De una pila de aquellas te salen media docena de estas demandas a distancia. Así es. Bueno, vamos con más cositas sin dejar la escena, la esencia más oscura, que analizamos la brutalidad de los maños hacia algo mucho más atmosférico, como el black metal de otro trío, en este caso procedente de Suecia, con ciertas influencias cercanas al post-rock. Un proyecto que nos presenta su tercer trabajo y que sus dos anteriores fueron obra exclusiva de su líder Jörgen Strom. Estamos ante un trabajo inspirado en la naturaleza, el folclore, el misticismo y la relación del hombre con esas tierras. Tundra es el título de esta nueva obra, la cual pondrá en circulación el próximo 3 de noviembre un sello como Hammer Hard Records. Tundra nos cuenta historias de dioses antiguos, seres oscuros y aterradores, mitología nórdica que impregna temas como Mara, que es el que abre el disco y a su vez el que os vamos a dejar para conocer lo nuevo de estos suecos que responden al nombre de Jord. qué bonito, qué bonito. Mara, atmosférico total. Me ha gustado. Maravilloso para tu escuchar tiradito en el sofá. Tundra se llama el nuevo trabajo de este proyecto denominado Jorz. Un fulano que empezó él haciendo un burzum. Y bueno, pues se ha juntado con dos más y ahora es un trío de estos aquí oscuro y duro. Estos días atrás estuvieron por aquí nuestro amigo Lévolas con su primito Unai alias Death Bear. El primo de nuestro compañero Lego, que nos comentaba estar inmerso en un nuevo proyecto de Pagan Black Metal, compuesto por cuatro tipos que son, a ver si lo digo bien, Gaueco, voz, Nafaresh, a las seis cuerdas, nuestro amigo Unai, que aquí usa el seudónimo de Arsila y es el bajista. Y tras los palos está Sarraski, que ese sí que tiene el nombre Sarraski. Bueno, pues proceden de Navarra, cantan en euskera y de su tierra y mitología vasco-navarra extraen un sonido oscuro y primitivo. Tratan temas como la introspección y la misantropía. Y este primer tema lleva el título de Ilbeteak Gidatzen Nau, que viene a decir algo así como la luna llena me guía. Inspirada en los lobos que eligen forjar su camino de forma solitaria. Y ese es el tema que os dejamos para conocer a esta nueva formación navarra llamada Belex. Bueno, se lo tenemos. Ibetean Gidatze Nau. No sé si lo he pronunciado bien. Tengo en línea en el WhatsApp a Unai. No exactamente, dice. Ilbetea. así que no sé si lo he pronunciado, si lo he pronunciado bien. Ibetean Gidatze Nau. Ilbeteak. Ilbeteak. Ilbetea. Ah, sí, Ilbetea, que es que Ilbeteak Gidatzen. Lo tengo en, es verdad, eso sería algo así en plural. Viene a decir la luna llena me guía. Así que pues entonces no sería Ilbeteak, sería Ilbetean, porque la terminación K es plural. Sí. Pues eso. Ah, entonces sería nos guía, la luna llena nos guía, de todas maneras, un aire lo tenemos al le que no sé si eso que nos guíe. Vélez, se llaman Vélez, que según nos dice es cuervo, lo estoy viendo, y viene del idioma íbero antiguo. Bel, venía, era la familia del cuervo, y bueno, luego ya tenías diferentes pues terminaciones. Vélez era el cuervo negro, pues bueno, pues ahí lo tenemos. Vélez, el cuervo negro procedente de Nafarroa. Y bueno, transformamos la mala virgen en hardcore, como el que realizan unos norteamericanos liderados por la histérica y conmovedora voz de una tipa que se hace llamar Crow Lotus, hablando de cuervos. Crow Lotus. Estamos ante una banda enérgica, estridente, que escupe sus riffs de forma frenética y cargados de letras sinceras y con mensaje. El pasado 6 de octubre se ponía en el mercado su segundo trabajo, un disco al que han titulado Errors, y del que se han hecho cargo el sello Metal Blade Records, sello que se hizo cargo también de su debut, del que nos separan un par de añitos ya, y que presentamos aquí en su día. Del mismo os vamos a dejar con Kingslayer, nada que ver con el tema de Nightwish, que se titula igual, para nada, y si no lo vais a poder comprobar ahora mismamente, tema que nos vale para purgar rabia al ritmo de estos tipos llamados Capra. Ya sabes lo que dicen de la capra, ¿no? Que siempre tira al monte. Tira al monte, sí, señor. Bueno, o sea, lo teníamos embrutecida total. Esta chica, Crown Lotus, se hace llamar y es la frontwoman de estos hardcoretas norteamericanos llamados Capra, que nos presentan su segundo álbum titulado Errors, Errores. Y bueno, con el power metal está de vuelta, es un hecho, hasta el punto de copar gran parte de nuestros repertorios. También es cierto que ha derivado en diferentes formas de entenderlo, como la de los italianos que nos ocupan, donde a una base poderosa le superponen unas estructuras sinfónicas de algo oscuro y un sentimiento puramente heavy. Lo que nos ocupa es una ópera prima compuesta y producida y grabada por el bajista Massimiliano Flack, que ha estado arropado por el guitarra Giacomo Paradiso, el batería Matías Rubino y la voz de una muchacha llamada Marika Bani. En mi pueblo lo de Marika lleva connotaciones muy diferentes. No me entero, oye, ¿y cómo me gusta cuando pongo bandas italianas, cómo me gusta decir los nombres? Porque es que tienen nombres que dan un juego fonético bastante, bastante chulo, ¿eh? Massimiliano Flack, Giacomo Paradiso, Paradiso. Paradiso. O Mattia Arvino, y la cantante, Marika Bani, ¿eh? O bueno. Que podría ser Marika Bani, no, pero es Marika Bani, que no es lo mismo, no es lo mismo. Todos ellos con un largo recorrido en la escena metálica italiana. Ahora de la mano de Rockshot Records nos ofrecen Human Deeds, un primer álbum que habla de la mala situación global, pero siempre con un hálito de esperanza, diciendo que si nos lo curramos igual no nos vamos al garete. Están las cosas mal, pero no tan mal. No tan mal, eso es. Nos quedamos con un tema como este titulado Queen of Thorns, la reina de espinas, para conocer el debut de esta banda llamada Raining Nails. Ala, venga, que llueven uñas. Bueno, pues ahí lo tenemos, lloviendo uñas. Madre de Dios. Unos guiños interesantes. Y un disco de marica y de caca de Judas. Maricaca. Cabrón, el Des. El Des dice. Y un disco de marica y caca de Judas. Sería pues maricaca. Claro. Maricaca. O sea, este Des. Este Des y sus lindezas. Sí, señor. Que buenos guiños al final al Firo de Dark, ¿no? En esta canción. Sí, tiene. Sí. Es que sí. La melodía era la misma. La verdad es que es un disco que me ha sorprendido muy gratamente. Para tener esa base power que tiene, la verdad es que está me ha sorprendido muy gratamente. Está derivando en cosas bastante interesantes el power metal. O sea que... Es que ha vuelto el power metal, pero ha vuelto remezclado. Sí, ahora se está fusionando con cosas. Sí. Se fusiona con cosas. Con cosas. Como los catalanes que hacen cosas, decía el señor Rajoy. Me gusta Cataluña porque hacen cosas. Bueno, hacen cosas. Como el Des, que es catalán y hace cosas, ¿verdad, Des? Hace cosas. Bueno, pues vamos a continuar con más cositas. Después de escuchar a estos Rainy Nails, nos venimos para casa. Ya que la semana pasada nuestro amiguete Toño Monzón, vocalista de nuestros paisanos, los Maños Fan Ray, Toño, nos hacía llegar el nuevo trabajo de la banda. Un disco al que le separan 5 años de su predecesor y para el que han vuelto a contar con el que fuera su guitarra original, Santi Suárez. El resto siguen siendo los de siempre. Que recordamos, son Andrés Fandos a la otra guitarra, Álvaro Molinero a la batería, no es nuestro Molinero, este... No usa gorras de John Deere ni de Caja Rural. Jorge Apesteguía al bajo y Toño a la voz. 5 años en los que se aprecia una gran evolución, con una mejoría más que palpable y con un compendio de temas que consiguen atraparte. Como es el caso de este Área 333, un tema de esencia jarroquera con el que echan un vistazo al sonido de los 80s. Y yo creo que lo consiguen, ya verás. Un disco este nuevo titulado Cuento del Mar, que ha lanzado al mercado de Fish Factory, que por cierto hemos venido, teníamos un sobrecito ahí con el disco, al disco de Fan Ray, y 3 o 4 más que... iremos dando salida poco a poco. Es que la factoría de pescado es el cuento del mar. Exactamente. Y que el caso es que la semana que viene tendremos por aquí para hablarnos del mismo a la gente de Fan Ray. Así que ahí va ese Área 333, firmado por los Maños de Fan Ray, que por cierto están pinchando hoy en el Eliseo, en el Tapeo Rock, y igual nos acercamos dentro de un ratito a la cabana. Venga. La garra, la vanidad, Oye, pues que mola, ¿eh? Este área 333 sí. No es la 51 del alienígena, no, pero... Pero esta mola más. Pero esta mola mucho, pero ¿eh? Esta mola más si te meten un dedo por el culo. 333. De 33. No, eso decía México. De 33. Claro, perdí 333. De 333. Tres trigues, con un trigo. A usted me parece que lo del dedo por el culo le está gustando. Como decía, era como era de tres tristes trigues comieron trigo. Mentira, los tigres no son vegetarianos, no comen trigo. Bueno, chorradas aparte, esto está incluido en Cuento del Mar, que es el nuevo trabajo de Fun Ray, que ahora están pinchando vinilito ahí en el Tapeo Rock, y que la semana que viene vendrán a presentarnos este disco y hablarnos del concierto que darán justo la semana después, el 4 de noviembre, que lamentablemente no podremos estar porque, bueno, yo no podré estar porque me voy a León. Claro. A ver el festival del Lion Rock Fest. No, el que puede que arree. El que puede que arree, exactamente. Yo no. Que puedo, pues voy. Y eso. Y vamos con más cositas. Acabamos de sobrepasar en 4 minutitos, las 3:30 de la tarde, casi moto, recordamos ese número de teléfono. 976-525-645. Recuerda, señoras y señores y señoros, que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos... Que inclusivo, señores y señoros. Señoras, señores y señoros. Eso es para no dejar excluido a nadie. Recordar que estáis escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Que si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Ahí tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo pequeño. Saltomatarradiorock.com, la radio online del rock, la plataforma Radio Rock Online con la mayor cantidad de programas que te puedas echar a la puta oreja, cojones. Sí que sí. Y bueno, recordamos también las redifusiones, generamos unas pocas. Redifusiones en Radio Mai los viernes de 11 a 1 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock los lunes a las 7 de la tarde. A las 7 de la mañana, Sí. Y en la del jueves al viernes, en la transición a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México y todos estos horarios, menos una horita para nuestros amigos y amigas del archipiélago canario. Exacto. Desde ahí saludamos a Samuel, que nos escucha todas las semanitas. Ahí está el quinte a las 2 menos 5, ya está ahí. Él está a la 1 menos 5. Él está a la 1 menos 5, sí, señor. Correcto, correcto. A las 2 menos 5 aquí, nosotros. Bueno, recordamos también que si ninguna de estas opciones te viene bien, ahí está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que podáis escucharnos tanto en streaming como descargaros el programa en MP3. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Vamos a hacer una de reediciones, ya que parece que el sello italiano Frontiers Music ha debido comprar los derechos de bandas como los progresivos Seven Wonder u otros como los de los jarroqueros daneses Fate. De los primeros han reeditado sus 4 primeros discos y de Fate lo van a hacer con sus 3 últimos. De momento, esas reediciones serán en formato digital y llevarán 4 temas extra. El primero que nos han hecho llegar es el álbum que supuso el retorno de la banda 16 años después del combo danés, y lo hicieron con un álbum titulado Five, o V. V como los que comían ratones. No, como el número 5 romano, vamos. Bueno, que veía la... A lo mejor los más jóvenes no sabrán de habrá dicho qué dice este gilipollas. Joder, echa para atrás en el tiempo y ponte la tele a finales o mediados de los 80. No te preocupes, que Netflix sacará alguna reedición, ¿no? Seguramente. Bueno, el caso es que este álbum veía la luz en 2006. Tenían la difícil tarea de eclipsar un maravilloso Scratch and Sniff que vio la luz en 1990 y que fue muy aclamado por el público y la prensa. La ventaja estaba en su vocalista, Per Johansson, que era el mismo y que es sinónimo de la calidad que vais a encontrar en este Five, este V. Y por supuesto, en Butterfly, el tema que habré dicho trabajo con el que celebramos las reediciones de los jarroqueros nórdicos Fate. Yeah. pues ahí lo teníamos, esa reedición del que fue el quinto trabajo de estudio de los daneses Fate y que ahora reedita el sello Frontiers Music. De momento en digital, habrá que ver, me imagino, pues con el tiempo pues igual se curran algún vinilito. El Armero no le hará asco, porque es una banda que a mí me molaba muchísimo, Fate. Así que bueno, ahí lo teníamos, Butterfly, el tema que abría ese álbum de 2006. Y bueno, vamos a continuar con más cosas. Los primeros compases de programa, Casimoto, nos ha llamado Javi Alonso. Sí, señor. Y nos había pedido un temita de Nuff Enough. De Nuff Enough. Pues aquí en discrepancia, bueno, en diálogo con nuestro amigo vampiro. Con nuestro amigo vampiro que, conversación. Que pilota en una conversación. Se llama conversación eso, sí, que hemos tenido, ¿no? Una conversación. Sí, sí. que el Armero ya sabes que es muy derribazo y esto de las letras se le da mal. Pues eso, que hemos decidido ponerle ese último trabajo que hicieron, que era todo versiones de Beatles, un tributo a Beatles. Claro. Hard Rock Night se titulaba. Un disco que tengo por aquí, que vio la luz en 2021, hace un par de añitos, que lo sacó Frontiers. Y que, bueno, dentro de ese tributo a Beatles, tenían temas maravillosos, como uno que no era precisamente de Beatles, pero sí que era de John Lennon, ¿no? John Lennon, de la Plastic Ono Band, ¿verdad? Así que era Cold Turkey, ese pavo frío, ¿no? Exacto. Pavo frío. Estaba frío el pavo, debía estar desnudo, lo desplumaron y el pobrecito estaba helado. O lo acababan de sacar de la nevera. Sí, sí. Y es el tema que vamos a dejarle a Javi. Algo que contar tú con respecto a Nuff Enough, pues los has llegado a ver porque tú, sí, tú lo has claro, visto todo, sí, claro. Sí. Además es curioso lo que deja el vampiro, que siempre habla, siempre te dice, cuando dice los has visto, hombre, claro, como si fuera lo más normal del mundo. Bueno, ¿sabes? Hombre, es rarete porque no han venido por aquí mucho, pero sí los vi hace, yo creo, unos 15 años o por sí. Ahí en Barcelona. Claro. En un triple cartel iban ellos, iban Faster Pussycat, uh-huh, y iban Tango. Joder, casi nada. En la sala Ramata 3. Vamos, gastaron todos los botes de Nelly de un kilómetro a la redonda, ¿no? Totalmente. Bueno, macho. Tío, es que es curioso el vampiro porque y habrás visto a Van Halen, que no ha venido a España nunca. Y dices, sí, hombre, claro. Aproveché que el Pisuerga pasa por Valladolid y ya me fui hasta Ámsterdam, que tocaban allí, ¿no? Pero muchas veces no hay que preguntarme si los he visto, sino cuántas veces los he visto. ¿Cuántas veces? Sí, lo sé, sí, sí. A Bruce Springsteen este año solo los ha visto 7 veces, ¿no? ¿Cuántas? 5. 6, 6, 6, 6. Ya voy por 54. Va por 54. Muy bien, muy bien. Pues eso, Javi, te vamos a dejar un tema extraído del Hard Rock Night, al álbum del 2021 de Enough Enough, en el que tributaban a Beatles, aquí concretamente a John Lennon, con este tema que te pone el Armero desde su portátil y que era Cold Turkey, y que sonaba así. We'll be right back. Maravilloso, maravilloso. Y bueno, aquí de fondo el otro tema que me decía Vampiro, el Jet de Paul McCartney, ¿no? Paul McCartney con los Wings del Bando Terrán. Sí, sí. También tocado por Enough Enough, que joder, vaya repertorio elegante que tiene este disco, ¿eh? Además es que lo hace muy bien, claro. Aparte de que lo hacen de puta madre, Bandera, porque se nota que hay un cariño muy especial a la hora de hacer las cosas, el repertorio, vamos, alejado de todo. De lo típico, ¿verdad? De cualquier quiniela que se hubiera podido hacer, exactamente, sí, sí. Está este Cold Turkey, está el tema de Jet, el Jet de Paul McCartney, y luego temas menos comunes como el Backing de USSR. A lo mejor el único clásico que podíamos decir que sí está muy manido es el Helter Skelter. Sí, o el Live and Let Die que hizo Guns N' Roses y poco más, ¿eh? Sí, pero el repertorio está muy bien escogido. Eleanor Rigby, que tiene una versión Los Pain de Peter Tangrin, impresionante también, el rollo industrial. Pero vamos, está el Revolution, tenemos por ahí el Magical Mystery Tour, que era el que sacaron para la gira aquella del circo, que lo contradice, era un disco especial para un... Sí, sí, es verdad. Para una gira de un circo mundial que hubo, una movida, un disco maravilloso también, sí, sí. Bueno, querida Prudencia, Dear Prudence, que no es precisamente algo de lo que podamos alardear mucho en esta casa, pero bueno... Ahí está. Le hemos dedicado el tema a nuestro amigo Javi Alonso. Espero que haya sido de su agrado. Y seguimos paseando por el norte del viejo continente y de la mano del mismo sello italiano antes de haber puesto este tema dedicado a Javi. Pero en esta ocasión, con un trabajo nuevo, como es el que el próximo 10 de noviembre publicarán los finlandeses de Temple Bowls. El que pongan en las tiendas será su cuarto trabajo de estudio y segundo para Frontiers Records, o Frontiers Music, perdón. Llevará el título de Avalanche, como el disco ese de, o la canción de los héroes, pero bueno, pero acabada en E, ¿vale? Estará compuesto de 11 temas que fusionan el hard rock con el metal melódico moderno, con melodías y estribillos contagiosos perfectos para corear en vivo. Uno de los fuertes de estos nórdicos. Si te ponen bandas como Eclipse, Hit o Endesire, que a mí me ponen palote perdido, o sea, no por nada me voy a León en un par de semanas. Palote serán unos caramelitos gran, así, de chupar, no sigas por ahí. De chupar, sí. Pues eso, con sabor a fresa y a plátano. Sí. Que había sabor palote, sabor plátano, había. Claro. Entre esa referencia y la de V, creo que si alguno jovencillo escuchándote no estará pillando nada, ¿eh? Nada, pero ni una ni una. Pues bueno, no les pierdas la pista a estos tíos, a estos finlandeses, de los que os vamos a dejar un tema como este, titulado Death Wave, peso muerto, que es el single más reciente que el sello nos ha hecho llegar para conocer las virtudes de estos nórdicos llamados Temple Bowls. O como se dice en castellano, calzoncillo. Calzoncillo. Bueno, pues ahí lo teníamos, impresionante. Temple Bull, su nuevo trabajo llamado Avalanche. Bueno, pues incluía temitas como este peso muerto, Death Weight. Así se titula, claro, el tema que acabáis de escuchar. Pues aquí, es que les he puesto la semillita del Lion Rock Festival a la Leti y a la Rebeca, y aquí se están haciendo cábalas. Pues es que, ojito, el 4 de noviembre no haremos programa, puesto que el Armero se va a León a ver, pues bueno, un festival de la polla, ¿eh? Está Gotthard, Crazy Leaks, Hit, Eclipse, la vuelta de 91 Suite y una banda de allí de León que yo creo que hemos llegado a poner aquí y que se llama One for... bueno, no me acuerdo, ya lo diré. Una banda de hard rock melódico buenísima también. Impresionante, 35 euritos todo. Así que, y luego en León se come de bien y barato. La Rebeca la tengo aquí a la zurda del Armero, se echa las manos a la cabeza como diciendo lo mato. ¿Cómo me mete estos virus aquí en la cabeza? Bueno, continuamos con más cosas. Cuando vamos a cumplir ya las 2 horas de emisión, nos metemos en tiempo de Extended Play y no dejamos el metal melódico venido del norte para irnos a conocer a unos suecos que nos tienen preparado el que será su cuarto trabajo de estudio, tercero para el sello Mighty Music, que son los que nos hacen llegar un nuevo single de adelanto de Empyrean, que es el título de su nuevo trabajo que verá la luz ya en 2024. El tema que vamos a escuchar habla de un criminal quien, aunque es consciente de sus defectos y su mente malvada, culpa a todos los demás por sus defectos y no puede entender por qué es un paria. Bueno, eres un cabrón, joder, te lo digo yo, eres un cabrón y la gente no te quiere, por eso. El tema lleva como título Out of Control y es lo nuevo de los nórdicos J.D. Miller y suenan así de bien. Qué ochentero suena esto, Sí, señor, eso sonaba un poquito como a Dark Wave. Rollo como lo que hace Lex Luger, que por cierto, Lex Luger ya tiene por fin el vinilo, ya está la preventa, que ay, qué chulo lo ha sacado. Mamma mía. Muy bien, claro. Es que Lex tiene buen ojo. Haremos un huequecito para celebrar la salida de ese vinilo. Lo que habíamos escuchado era J.D. Miller, vienen del norte, gente fresquita. Fresquita, de Suecia, Empyrean, es el título de ese nuevo trabajo que verá la luz ya en 2024 y del cual hemos extraído un single como el que te acabas de meter por la oreja titulado Out of Control. Hacemos un apunte al hard rock más orgánico, para ello tenemos a otra banda sueca, unos veteranos que llevan danzando por el mundo del rock and roll desde 1988. Una banda que en los últimos años han estado coqueteando con el funk, convirtiéndose en una seña de identidad de sus nuevos trabajos, y en el que nos ocupa no es una excepción. Puesto en circulación el pasado 15 de septiembre de la mano de Mighty Music y titulado Gran Explosivos, es su peculiar título, del que os dejaremos un tema más luminoso y adictivo que lo encontrado en su anterior trabajo, pelín más oscuro al ser compuesto durante la pandemia, ya sabes. En, como decían en el juego de Tromo, la noche alberga horrores. Compuesto, eso, un disco compuesto en la pandemia que era bastante oscurito. Pues este no, todo lo contrario. El caso es que la vida vuelve a su sitio e inspira a temas festivos como este Karma's Gonna Get You, que es el que os dejamos extraído de lo nuevo de los suecos, Electric Boys. Vamos. Valley below, a black card, a woman, Bueno, pues ahí lo teníamos, el nuevo trabajo de Electric Cowboys. Electric Cowboys, no, Electric Boys. estos chicos no tenían vaca. Así que, eso mañana. Eso es mañana. Mañana a partir de las 5 de la tarde. Vampiros y Cowboys. Exactamente, ¿no? ¿De qué va a ir el programa de mañana? Mañana, sorpresa, tendremos a los chicos de Hotel de Marte de invitados aquí en el programa. Que tocan el viernes que viene la Creedence y el sábado en Madrid con otra banda que se llama Reciclaje. Así que los tendremos a los Reciclaje por teléfono, a ellos aquí presencialmente con la guitarrilla, con la guitarrilla ahí. Un par de canciones. Hablaremos un poco y pondremos la música de siempre. Muy bien, perfecto. Pues muy bien. Pues eso, los chicos sin vaca, que son los que hemos puesto, Electric Boys, nos presentan su nuevo disco, como el que habéis escuchado, Grand Explosivo. Ojito la portada, vaya portada. La portada de esto es increíble. Brutal la portada de este disco, ¿eh? Merece tenerlo en vinilo. Aparte que es un discazo, solo por esa portada es una maravilla, ¿eh? Para tener colgada en cualquier lado. Karma's Gonna Get You es el título del tema que habéis escuchado. Y bueno, vamos a darle el último impulso de la tarde antes del clásico. Está inmerso en lo más melódico del rock, llámese AOR o rock de FM. El caso es que no dejamos tierra sueca para centrarnos con una banda que tras dos buenos trabajos en Our Heaven tienen preparado un tercero, que es y será el primero para el sello italiano Frontiers Music. Jarro melódico, inspirado en los maravillosos años 80, pero con producción muy moderna. Grandes coros, bonitos arreglos y una voz a tener mucho en cuenta, muchísimo, ya verás. De la mano de un tío llamado Calle Schoenberg, o Schoenberg. Joder, qué nombre, Calle, o Cale, o Cal, no sé cómo se pronunciaría. Cale Borroca. El Cale es la Berza, ¿no? Calle. Bueno, el nuevo trabajo llevará el título de Reconnected. Lo separan 5 años de su predecesor y nos quedaremos con un tema como el titulado Tonight, para conocer las virtudes de esta banda llamada Care of Night. Me gusta la portada. Bueno, se lo tenemos, qué bien suenan, ¿eh? Kate of Night. Aquí Rebeca también decía, pues esto también suena. Y la Leti decía, esto también suena bien, ¿eh? ¡Buf! La del Calle este. Ojo, que no se calle porque. Porque menuda voz tiene Calle. No nos hemos podido reír más desde hace. Con esta canción, ¿eh? No de la canción, con la canción. ¿Y eso pues? Pues nos hemos imaginado el típico videoclip con el pañuelito rojo haciendo bandana, atado aquí, las gafas de sol. Camiseta remangada hacia afuera, pantalones con fleco, montar una mochillo. Ahí, tipo Néstor. Eso ya lo hacen los Néstor ahora. Y todo a cámara lenta, rollo. Tal, no sé qué. Tal, y haciéndole así a un policía. Que te está dando señalándole el dato, con el dedo y guiñando el film. Y el policía sacando la porra a cámara lenta. Te doy, mariquita. Y luego mariquita. La siguiente imagen, el tío conduciendo la motillo con el bollo aquí. Ay, así es Tonight. Da para la alimentación mental. David y Hidrasil, que por cierto que lo teníamos por ahí desde mitad de programa y no hemos tenido la dignidad de saludarle. Muy buenas. Hola, ya cuando nos vamos, pero ya perdonar usted. Pues esto, Tonight era el tema que habéis escuchado incluido en Reconnected, que es el debut de estos tíos. Bueno, perdón, el tercer álbum debutan para FM Music, o sea, perdón, para Frontiers Music. ¡Ey! El clásico de la semana nos lo trae nuestro amigo Javi Retro. Javi, ¿qué tal, Armero? Bien, ya me ves que estoy aquí de puta madre, con rock and roll bien acompañado, con cervecitas. Gyozas. Bien, hemos comido gyozas, gyozas que nos ha traído Rebeca, del chino de al lado. Pues muy bien, la china, se ha currado unas gyozas y bien de precio, por lo que habéis dicho, aun suponiendo que fuera el más caro, que hacéis cuentas, bien, sí. A mí me salen mejor. A ti te salen mejor las gyozas, ¿no? ¿Las has probado estas? No. Entonces, ¿para qué dices nada? Porque me salen mejor. Bocazas. Bueno, Javi, ¿qué nos traes? Bueno, pues un 21 de octubre de 1990 se publicaba un álbum de Don Dokken. Oh, Don Dokken, el debut como Don Dokken. Aunque bueno, habría que matizar un poco porque, si bien recuerdo, el primer álbum largo de Don Dokken, hubo una tirada en Estados Unidos que se llamaba Don Dokken, venía como Don Dokken. Como Don Dokken. Luego en Europa, sí, el que sale la portada, con la camisetita esa de rayas. No me acuerdo cómo se llama, el anterior al Tooth and Nail. Pero bueno, no, era anterior, bueno, sí, el Breaking the Chains. Breaking the Chains. Y posterior a un EP, a un primer EP que tenían, de cuatro canciones. Exactamente, Bueno, pero no, realmente el primer disco como solitario es este que nos trae y del que nos separan ya 33 años, casi nada, ¿no? Tuvo el título de Up from the Ashes. Up from the Ashes, ¿no? Sí. Bueno, así lo digo en mi estilo. Claro. Habla así un poco como del ave fénix, ¿no? Como levantarse de las cenizas. Uh-huh, sí, así es. Uh-huh. Incluso en la portada sale como un ave fénix. Claro, correcto, sí. Y más, ¿nos puedes contar de este disco? No alcanzó el éxito comercial logrado por la banda Dokken. No, sin duda pero, es una pena, no entiendo por qué. En Estados Unidos alcanzó el top 50 en la lista de álbumes de Billboard. Porque para mí es uno de los discos que más me molan de Dokken, ¿eh? Sí. Ojito, bueno. Un disco para el que se arropó de auténtico lujo. Mickey D a la batería. Peter Valtes de Acept al bajo, y para la guitarra teníamos como rítmica a Billy White, que procedía de una banda de thrash metal técnico, como eran Watchtower, y en la solista teníamos nada más y nada menos que a John Norum, que venía de Europe. Impresionante. Sí. El elenco de musicazos que había en ese disco, pese a yo, como dices tú, no alcanzó el éxito que tuvieron con sus trabajos anteriores. Una auténtica delicia, ¿no? De disco. Y que Dime, Javi. Disco que te lo pillaste la anterior feria. Correcto, sí. Lo tenía en CD, pero en vinilo no lo tuve hasta hace unos días, ¿sí? Muy correcto, bien. Sí, señor. Se me pusieron los ojos así, porque no es un disco fácil de No. Cuando lo vi encima, que estaba bien de predio, digo, al armero se le. Vamos, se me dilataron los palpados, las pestañas, que Sammy se salen los ojos de las cuencas. Vamos, como si fuera un dibujo animado, esto que le salen los ojos a chip adelante. A los Simpson, Sí, así, en ese rollo, sí. Bueno, una auténtica delicia de disco, del que os vamos a dejar un tema como Mirror. Difícil elegir o fácil, porque elijas la que elijas, es buena. Es buena, o sea que. Uh-huh. Mirror, que nos sirve como clásico de la semana, firmado esta vez, como nos ha traído Javi, por Don Dokken. Y lo pone Armero desde su portal. Ya no me acordaba yo, aquí lo tengo. Dale, sube la pista. Clásica, sendero del rock. Don Dokken. Nos despedimos de la audiencia de Asoltómata Radio Rock. Hasta la semana que viene. Everywhere I've been, you can drag me down. Bueno, chavales, pues esto se acaba. Nosotros nos marcharemos. Esto será ya hasta la semana que viene. Bueno, la semana que viene, que nos visitará la gente de Fanrai. Que por cierto, nos vamos a ir a verlos ahora un ratito al bar del Eliseo. Ahí. Al Tapeo Rock. Esto, vamos a ver qué. Bueno, que se acaba, tampoco se acaba. Lo posponemos hasta la semana que viene. Lo posponemos hasta la semana. Nosotros no acabamos nunca. No acabamos nunca. Se acabó el programa de hoy. Se acabó el de hoy. La semana que viene, más y mejor, porque hacerlo mejor no es difícil, porque somos somos malos. Somos los mejores, somos los mejores de los malos. De los malos, de lo haciendo son malos. Deme, Javi. Y feria a la vista, ¿no? Ay, tenemos feria, sí, sí. El próximo 11 de noviembre en el infierno se hace la primera feria especializada en hard rock y heavy metal del infiernos, en la que estaremos haciendo una pinchada en vinilo durante todo el día, desde las 11 de la mañana a las 10, 11 de la noche, que es cuando entrará el horario habitual del armero. Y bueno, porque a los chavales que venden, lógicamente, querrán marcharse a casa también, digo yo. Y en ese, dime, Javi. Que haremos el programa, ¿no? Que haremos el programa en directo desde el infierno. En vivo. En vivo y en directo. Por una conexión que tendremos gracias a nuestro amigo Pequeño Trasnascos, que traerá los aparatos desde San Pedro de Canadá para poder hacerlo realidad. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene, chavalotes, ser malos, muy malos, y larga vida al rock and roll.